Marcos. Esto es Trovando y Parando. Trove, trove, pues, Horacio. Soy un hombre mujeriego, detrás de todas yo corro. Pero no alcanza ni una. Con mujeres tan bonitas, ¿por qué habrá tanto caco? Corrase pa' acá, negrita, pa' que pasemos bien bueno y bien rico. A ver si estando junticos yo puedo morderte un se. Se enojó mi noviecita porque yo la retacaba por esa bobada. Pero se ponía contenta cuando yo se lo empacaba. Casi que no la conquisto, pero ya me quiere mucho. ¿Quién sabe? Porque ya me conoció cuando yo estaba cachú, chú. Chupando piña y bailando me pongo que no respeto. ¿Chupando qué? Ya la que me dé papaya, ahí mismo yo se lo me. Me preguntaba mi suegro que cuando me iba a casar. Nunca. Será cuando me dé casa, carro y plata pa' mercar. Será cuando me dé casa, carro y plata pa' mercar. Esta paradita está muy buena, Horacio. Claro, Marcos, y esto es Trovando y Parando. Un amigo que yo tengo tiene estatura de nano, chiquito pero cargado. Y además tiene un problema que le gusta mucho el pa. Antioqueños como yo a las viejas les conviene y me buscan mucho porque tengo pelo en pecho y remolino en el pe. Penélope, la mujer de una belleza absoluta, bonita pero ella no tiene la culpa de haberse vuelto tan pulido. Tiene su cuerpo y hermosa tiene su cara. ¡Qué belleza! Mirándola caminar a cualquiera se le Para que lo sepan todas, yo soy buen mozo y sencillo. Buen mozo, sí. Me enloquecen las mujeres y no me gusta el pundi. Diciembre es un mes alegre para bailar y beber. Y pa' cachonear, mijo. 24 y 31, la rumba es pa' amanecer.